Vamos a calentar un poco el aire con la actualidad de la política marplatense en la voz de la señorita Lucía Sánchez Lucero. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, compañeros, ¿cómo están ustedes? Bien, con bastante frío, ¿usted? Uf, imagínate, acá en el campo, descampado. No, no, ¿cómo? ¿En qué campo? Terrible. ¿Tiene campo, Sánchez Lucero? Yo vivo en el campo, amigo, yo vivo en el campo. ¿Está ahí metiendo soja en la silobolsa? Exactamente. Bueno. Está terrible. Bueno, mucho frío, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí. Es Mar del Plata. Mucho hoy le ponemos broche. Pero, a 11 de septiembre ya, y la nieve en Sierra de los Padres, ya estamos un poquito más complicados que otros años. Sí, la verdad que esto ya decíamos, esperemos que darle un broche ya a esto, que con esto el invierno diga, sí, chao, hasta el año que viene, porque ya es ridículo. Pleno septiembre con nieve, no da. Exactamente, no da. Bueno, lo que no está frío para nada, lo que no está frío y está muy calentito, es precisamente la política marplatense. Ajá. Ayer tuvimos una sesión maratónica, porque dedicaron los concejales, nuestros queridos concejales, dedicaron más de cuatro horas, a hablar sobre Carlos Arroyo. César. Lo venimos diciendo desde las elecciones primarias, seguramente cada viernes vamos a estar hablando de este enfrentamiento Pulti-Arroyo, no se va a terminar hasta las elecciones generales y cuando sepamos definitivamente quién va a ser el próximo intendente. Esto no se ha modificado y ayer en sesión fue un ejemplo cabal de qué es lo que está sucediendo, porque en realidad el que dio el puntapié inicial fue José Cano, concejal de la agrupación Atlántica que dirige Carlos Arroyo, quien se encargó primero de defender la ausencia de Carlos Arroyo en sesión. Recordemos uh-huh. que el concejal pidió licencia un día antes del plenario para excusarse y no participar de la sesión, donde se iban a tratar, se trataron de hecho, temas muy importantes. Bueno, y el concejal decidió ausentarse justificando su ausencia en una supuesta o una campaña, o esta campaña fuerte que se está dando en Mar del Plata, calificándola de desprestigio hacia su persona. Entonces decidió ausentarse del Consejo Deliberante y José Cano se dio en la obligación de dar explicaciones por sí. esto, y por supuesto que atacó con todo al gobierno municipal, pero no solo al gobierno municipal, sino que puso a dos referentes como los responsables de esta campaña de desprestigio contra Carlos Arroyo. Ubicó en primer término, no en segundo, en primer término al diario La Capital. Mira. El diario La Capital está encabezando una campaña de desprestigio contra Carlos Arroyo, y esto en conveniencia, por supuesto, con el intendente municipal Gustavo Pulti. Vamos a hablar de las cositas picantes que pasaron ayer en la sesión, porque hubo un dato que tiró José Cano en plena sesión del Consejo Deliberante, y lo más llamativo de todo es que no fue desmentido en ningún momento por los concejales oficialistas. Esto es que Gustavo Pulti le ofreció la Secretaría de Seguridad a Carlos Arroyo. No. Esto fue, ¿cuándo? Esto fue lo que dijo José Cano. No precisó, no dio mayores precisiones, pero lo que se estaba comentando es que esto habría sucedido. Vamos a ponerlo todo en potencial, por supuesto, porque no hay confirmaciones oficiales de ningún tipo. De que esto habría sucedido después de las primarias, ante el resultado abrumador y la cantidad de votos que le sacó Carlos Arroyo a Pulti, el intendente habría decidido hacer una jugada, si se quiere, estratégica, poco ética. Una jugada malísima. Una jugada malísima, pero bueno, como se supone, seguramente las encuestas le dan al intendente que Carlos Arroyo está encabezando esta elección por su supuesta política de seguridad, que insistimos, es inexistente, pero bueno, hay un imaginario colectivo que supone que Carlos Arroyo va a solucionar el tema de la inseguridad en el partido de General Pueyrredón. Entonces el intendente se ve que no tuvo mejor idea que ofrecerle la Secretaría de Seguridad, seguramente a cambio de que se baje de la candidatura, ¿no es cierto? No es que le ofreció porque sí, seguramente debe haber habido un intento porque Carlos Arroyo se baje de esta elección general, y el intendente le ofrece a cambio, o le habría ofrecido a cambio, la Secretaría de Seguridad. Esto fue lo que dijo José Cano en plena sesión del Consejo Deliberante, y insisto, ningún concejal oficialista, si esto sería una falacia, hay 7 concejales oficialistas, se hubieran desesperado por levantar la mano para pedir la palabra para decir que esto era una mentira absoluta y que José Cano estaba incurriendo en una falacia atroz. Ninguno, amigos, compañeros, oyentes, radioescuchas, ningún concejal oficialista levantó la mano para desmentir ni contradecir esto que José Cano afirmó con total seguridad. Es impresionante, es un dato tremendo. Ya decíamos, una jugada malísima es la de Betancourt dándole el pase a Matos, es una jugada malísima. Más o menos, este tipo de pisada. Sí, y otra puede ser que los concejales de Acción Marplatense no lo supieran, que hubiese hecho una movida ahí de pulte, pero es raro. Eso es raro y también, si esto hubiera sido un desconocimiento, yo creo que también los concejales hubieran dicho algo, aunque sea una mínima referencia a esta fuerte declaración de José Cano en pleno plenario, y ningún concejal dijo absolutamente nada. Esto sucedió ayer y nadie pudo contradecir esta información, lo cual es llamativo y da un poco de miedo también porque se está notando mucho la desesperación del gobierno municipal, que se ve venir una elección complicada. Así que bueno, ayer este fue el marco en el que sesionó el Consejo Deliberante, 4 horas para hablar de la ausencia de Carlos Arroyo, donde por supuesto se sacaron a la luz todo su background, todos sus antecedentes, sus vinculaciones con la dictadura, sus inclinaciones políticas, sus declaraciones xenófobas contra la comunidad boliviana, contra las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Este fue un ir y venir de 4 horas, más de 4 horas, en el tiempo en el que los concejales oficialistas, opositores, y también se fueron sumando los concejales de las otras bancadas. Primero era un ida y vuelta entre José Cano y los oficialistas, que hablaron prácticamente todos. Creo que la única que no habló ayer en la sesión fue Alejandra Urdampilleta. Al resto de concejales oficialistas hablaron todos, pero después se fueron sumando. En un momento fue Vilma Barajiola, primero con un discurso moderado, diciendo que bueno, que no se desesperen tanto, fue incluso un poco conciliador, dirigido al oficialista, pero después se ve que, no sé, se dio cuenta que tal vez los medios no iban a levantar declaraciones tan light y se le ocurrió salir en una defensa férrea y intensa del concejal Arroyo. Recordemos que fueron, no diría aliados, pues, de hecho fueron competidores en la interna, pero bueno, pertenecen al mismo espacio. Y lo que tiene Vilma Barajiola en este sentido, y ella lo dice con total franqueza, es una especie, perdón por el término que voy a utilizar, pero es una especie de obediencia de vida. Lo que decide el partido es lo que ella va a expresar y defender a rajatabla, con uñas y dientes. Entonces el partido, el lunes en plenario, el comité de radical local decidió brindar apoyo a Carlos Arroyo, y el correlato de esto lo tuvo Vilma Barajiola y después Cristina Coria en plena sesión, defendiendo a morir a Carlos Arroyo, también respaldando el argumento de José Cano en cuanto a una campaña de desprestigio hacia el candidato por este miedo del oficialismo a perder la intendencia. Y del otro lado, el Frente para la Victoria, por supuesto un poco moderado y sin hacer alusión directa al intendente Pulti ni hacer una defensa de su figura, pero sí haciendo un paralelismo entre estos dos modelos de país que se plantean y lo trajeron a la ciudad, dos modelos de ciudad, entre lo que propone Macri y lo que propone el kirchnerismo. Entonces también el Frente para la Victoria hizo su defensa de este acuerdo electoral al que llegaron con el intendente Pulti, aunque por supuesto sin nombrarlo, sino llevándolo más al plano nacional. Así que bueno, tuvimos una sesión intensa y picante. Se tiraron con todo y esto, por supuesto, se tiraron con de todo. Sí, se tiraron con todo. En cuanto a la llamada campaña de desprestigio, si uno repasa, aunque sea a vuelo de pájaro, como se dice, cada una de estas acusaciones, nada es falso de lo que se dice de Arroyo. No, de hecho, esto mismo planteaba, muy exacerbado, ¿no? Pero lo planteaba el oficialismo, la defensa de José Cano hacia Arroyo, más que una defensa o un decir no, todo lo que están diciendo es mentira, no es así, fue un contraataque, decir, bueno, Arroyo habrá estado con Zainelín y con Patti, pero Pulti fue en una lista como candidata a concejal que encabezaba Mario Rusano. Claro. Esto en democracia, ¿no? Pero, claro, en el 93. Exactamente, claro. Entonces, más que una defensa diciendo, defendiéndose con una supuesta mentira del otro lado, lo que se hace es contraatacar. Y por supuesto José Cano habló de malversación de fondos, de todas las denuncias que hace regularmente respecto de la administración de Gustavo Pulti, pero en ningún momento se pudo desmentir. De hecho, no se hizo cuando el radicalismo o cuando la agrupación atlántica defiende a su líder. Tampoco hace mención de las declaraciones xenófobas que todos escuchamos, no fueron sacadas de contexto bajo ningún punto de vista. Carlos Arroyo se refirió así a la comunidad boliviana, habló así de las mujeres con una visión absolutamente retrógrada de lo que el género femenino tiene, el rol que ocupa actualmente. De hecho, tenemos una presidenta mujer y este señor está diciendo que las mujeres podemos tener el pelo largo porque tenemos 4 horas libres para ocuparnos de esos menesteres. Entonces, bueno, todas estas cuestiones no se ponen sobre la mesa, ni se desmienten, ni se justifican bajo ningún punto de vista, sino que lo que se hace es un contraataque, decir, bueno, claro. Si nosotros somos malos, ustedes también, una claro. cosa así. Claro, sí, la lógica es esa, digo, la campaña de desprestigio fundamentalmente implica mentir sobre alguien, digo, cuando se habla de campaña sucia y demás, es mentira. En este caso no hay ninguna desmentida, Arroyo sí, es esto, esto y esto, pero ahí le buscan la vuelta y van a decir, bueno, ustedes no son mucho mejores que nosotros. Exacto, y lo que también se hace hincapié es en esto, la ausencia de Carlos Arroyo ayer en sesión, lo planteaba muy claramente el oficialismo, es que se está escondiendo porque cada vez que abre la boca, insistimos, lo vengo diciendo creo que durante claro. muchos viernes seguidos, claro. cada vez que abre la boca, mete la pata. Entonces, lo decía ayer el presidente del Consejo Deliberante, Ariel Ciano, que bajó a su banca para hacer un descargo, decía, si la gente realmente lo conoce, no lo vota, y eso él lo sabe y por eso se esconde. No, esta lógica no es desmentida de ninguna manera. Esto sucede en la realidad y el grupo de contención de Arroyo está procurando que no hable con los medios, que no se exponga en una sesión del Consejo Deliberante, donde por supuesto si es puesto en el centro de la escena debería hablar y defenderse. Entonces, para evitar todas esas cuestiones, lo tienen bien guardadito para ver si resisten estoicamente hasta el 25 de octubre y Arroyo finalmente puede ganar esta elección con nada más que un imaginario colectivo de la sociedad marplatense. Claro, pero el tema es, ¿qué van a hacer después de diciembre si gana Arroyo? ¿Qué, lo van a guardar Arroyo siendo intendente? ¿Qué van a hacer con Arroyo? Y ahí, bueno, yo la verdad es que no quisiera en este momento especular con esa posibilidad. Pero van a tener que ver realmente cómo manejan estas situaciones. Además, tenemos que mencionar que es como que es medio contagioso el tema de los exabruptos, porque ayer lo tuvo incluso José Cano, después de la sesión, tuvo una conversación con una radio, con Noelia Sosa, local. Sí. Exactamente, y se le escapó al final un, póngame los pip, un pendeja de mierda, hacia la periodista que estaba queriendo viejo saber, choto le tendría que haber dicho Noelia Sosa y listo, tendría que haber contestado, le tendría que haber dicho pero anda vos viejo choto y se terminaba la discusión. Exacto, así que bueno, parece que es contagioso esto de abrir la boca y meter la pata. Entonces bueno, el grupo de contención de Arroyo está siendo muy precavido en este sentido, pero yo creo que no puede durar mucho más porque se viene la campaña, no sale a dar la cara. Claro, si el candidato no sale a dar la cara, también va a estar complicado y puede que su caudal político descienda. Y esto, vamos a decirlo también, de esto Guiri sabe bastante, porque recordemos que en su elección primaria, cuando él fue candidato, tuvo una buena elección primaria, diría una muy buena elección primaria, y cuando llegó a las generales se cayó a pedazos, no pudo ni superar el piso, y lo había superado con creces en la elección primaria. Entonces, bueno, creo que este también es el temor digamos, los dos principales candidatos tienen este temor, que es quedar expuestos y que su caudal político baje. El tema del oficialismo es que, como declarado perdedor, no tiene más remedio que salir a exponerse para exponer al otro. Y, bueno, estratégicamente, desde el grupo de Arroyo se está ocupando de preservarlo y que trate de hablar lo menos posible para que no vuelva a decir barbaridades, porque la verdad es que Carlos Arroyo no tiene filtro cuando lo pinchás y él está seguro de su postura, porque eso es algo que tiene Arroyo. Uh-huh. Todo esto que dice lo va a seguir sosteniendo. Si uno va hoy, después de todo lo que se armó con el INADI y con la comunidad boliviana, a preguntarle por esas declaraciones, Arroyo no va a hacer más que ratificarlo. Exacto. No se va a desdecir ni va a pedir disculpas, porque de hecho no lo hizo. Uh-huh. En todo este momento, en todo este tiempo, desde que salieron las acusaciones del Centro de Recientes Bolivianos, del INADI, de provincia, Arroyo en ningún momento salió a decir me malinterpretaron o si ofendí a alguien pido disculpas. No, esto quiere decir que Arroyo sigue sosteniendo uh-huh. todas estas declaraciones que hace públicamente. Uh-huh. ¿Algo más sobre la sesión? Bueno, se trataron proyectos, uh-huh. Entonces se aprobó la adhesión provincial a la ley del boleto estudiantil. Y también hay que hablar de esto porque lo planteaba el concejal Maraude muy claramente, Fernando Maraude, de Frente para la Victoria, que se trata nada más que de una adhesión uh-huh. a una ley provincial. Esto no es una batalla ganada para los estudiantes universitarios y terciarios. Va a haber mucho camino por recorrer y van a tener que estar atentos primero a la reglamentación que se haga desde provincia, porque es una ley que se aprobó en julio pero que todavía no está reglamentada, y todos sabemos que hasta que una ley no se reglamenta no se pone en vigencia y no se pone en práctica. Y aquí en Mar del Plata ya tenemos, bueno, boleto primario y secundario desde el 2012, promovido desde la comuna, y esta ha habido resistencia a implementar un boleto universitario, más que nada por la resistencia del empresariado a digamos, de alguna manera, no real, porque sabemos la cantidad de dinero que levantan este tipo de empresas, pero su excusa es, nosotros no vamos a costear ningún boleto gratuito más. Entonces, de algún lado, esta plata, esta diferencia tiene que salir. El Ejecutivo Municipal no está en condiciones tampoco de hacerse cargo. Entonces, hay una disyuntiva ahí acerca de cómo se va a financiar. En teoría, la ley provincial dice que es el Estado provincial el que va a disponer claro. de ese dinero, pero bueno, hasta que no esté reglamentado y se sepa cómo se va a instrumentar en los municipios, es muy difícil que entre en vigencia. En principio, es una proyección, el año que viene con el ciclo lectivo 2016 esto se pondría en práctica, pero bueno, insisto, hay mucho camino por recorrer, hay que estar atentos a ver qué es lo que sucede en provincia y después cómo se den las conversaciones en nuestro municipio para estar al tanto de cómo se va a financiar y cómo se va a aplicar finalmente esta adhesión. Muy y después, bien. Otros dos temas que se trataron fue el nuevo pliego de bases y condiciones para licitar el servicio de recolección de residuos. Eso también resultó aprobado. El oficialismo, como había prometido llevar informes económicos que hablen de la ecuación financiera que tiene este pliego, finalmente no lo hizo. Entonces tuvo algunos votos en contra porque en las comisiones habían sido abstenciones a la espera de un informe pormenorizado y detallado de por qué se plantea la ecuación económica. Estamos hablando de un contrato de más de 38 millones de pesos mensuales para el nuevo servicio. Parte de la oposición quería saber por qué este monto no lo trajeron a la sesión como se habían comprometido. Entonces se ganó algunos votos en contra, pero de todas formas fue convalidado. Y después el otro proyecto es el de el convenio de locación para que el municipio tome posesión del edificio de la calle Alvarado en pleno barrio Centenario uh-huh. para ubicar allí la sede de la policía local. Ni Lerdo ni Precioso, el Ejecutivo ya hoy mismo tomó posesión del edificio y elevó a sobre cerrado al Consejo Deliberante su propuesta para las autoridades fuera de que sabemos que Fernando Telpuc es el jefe de cuatro directores más local. Exacto, el resto de los directores se elevó a sobre cerrado al Consejo Deliberante para que se analice y se convalide en este ámbito. Así que bueno, pero esto les digo, estuvimos 4 horas y media, casi 5 horas hablando de Arroyo y todos estos temas prácticamente pasaron 8 minutos. El debate en el Consejo, en 1 hora y media se decidió claro. todo el orden del día y los sobretablas. Y no hubo discusiones profundas al respecto porque por supuesto nuestros concejales estaban agotados de haber discutido durante todo el mediodía y gran parte de la tarde acerca de Carlos Arroyo y este enfrentamiento con el intendente de cara a las elecciones. Ay, ay, ay. Se viene el fin de semana. ¿Usted tiene alguna invitación, alguna recomendación para la audiencia para hacerle? pero tengo una gran recomendación. Creo que tengo la mejor recomendación. Es el evento del año. Va a tener lugar este sábado en el Muelle de los Pescadores, fiesta de la gran y linda revista Ajo, que cumplió un año el mes pasado. Queremos festejarlo con todas aquellas personas que nos acompañan todo el año y han sido parte de este desarrollo. Revista Ajo festeja. Va a haber, se puede comprar la entrada en la puerta, está a 60 pesos. Hubo mucha gente que compró su entrada anticipada. Yo digo que se abriguen, que apechúen este frío y que se acerquen hasta el Muelle de los Pescadores, porque vamos a estar de fiesta, precios populares, cachengue, teatro, stand-up, de todo un poco tenemos, amigos, percusión con el Recicle. Así que los esperamos a todos para que vayan. Va a haber sorpresitas, va a haber de todo. Así que es muy recomendable que todo el mundo se acerque a festejar con nosotros el primer año de Revista Ajo. Claro que sí, ahí estaremos. Nos vamos a ver mañana. Lucía, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para ustedes.